Buenas noches, Félix. Bueno, vamos a ver, derrota en La Naja, derrota, segunda contrarrota consecutiva. Bueno, ¿cómo fue el partido? Bueno, pues fue un partido marcado por muchas cosas. Primero el campo, el rival. Nosotros tuvimos ahí dos jugadores de inicio que iban a salir que no pudieron salir. Luego se nos lesionó Lavín. Marcaron muchas cosas, ¿no? Pero bueno, el partido en líneas generales no fue un buen partido de fútbol. Sí, un partido muy disputado. Los dos equipos trabajaron muchísimo, muy poquitas ocasiones de gol. No tuvimos el control del medio campo ni un equipo ni el otro. Nosotros estuvimos muy serios en defensa, sobre todo en la segunda parte, apenas nos ni llegaban a nuestro área. Y bueno, se decidieron una jugada aislada, un partido igualado. Yo creo que los jugadores trabajaron muchísimo, el campo estaba con mucha agua. Trabajaron muchísimo, se desgastaron, se intentaron hacer las cosas, no nos hicieron demasiado bien. Y bueno, mira, una jugada aislada, minuto ya casi pasado el tiempo, si no pasaba. La única vez que chutaron, nos marcaron. ¿Merecía más el Alto Rincón, Félix? Sí, mereció más porque si alguien fue dominador del tiempo del partido fuimos nosotros durante muchos más minutos que ellos, ¿no? Y sin hacer demasiadas ocasiones de gol, sí que teníamos esa sensación de que en alguna de las jugadas que estábamos haciendo por banda podíamos llegar y podíamos llevar peligro, ¿no? Pero bueno, mira, así es el fútbol. Y, bueno, tampoco te creas que hicimos demasiadas ocasiones de gol. Ya te he dicho antes, no tuvimos el dominio claro del centro campo, ¿eh? Pero bueno, el empate hubiera sido un resultado muchísimo más justo que no la derrota. Después de un noviembre negro, continuamos en posiciones de ascenso. Eso justifica y reconfirma tu idea y de la de muchos que la liga es muy, muy, muy disputada e igualada, ¿no? Está igualadísima, está preciosa, ¿no? Una pena, estos partidos que llevamos ahí, yo creo que teníamos que tener alguno o bastantes puntos más de los que tenemos ahora por el fútbol que estamos haciendo, ¿no? Los últimos tres partidos, Caspe, Lafuega y ayer La Naja, muy poco premio, un punto, cualquiera que vea los partidos. Pero lo que tú decías, sí que hemos comentado en varias ocasiones, la igualdad es tan grande que se deciden por cualquier detalle, falta de concentración, acierto, desacierto a la hora de meterla. No hay equipos que tengan una solvencia. Mira, Santiago que estaba ganando muy fácil, pues ayer cedió puntos en casa, ¿no? También hay muchísima igualdad. Equipos con muy buenos presupuestos, con buenas plantillas y planteados para estar en tercera están ahí abajo. Hay muchísima, muchísima igualdad. La liga va a ser muy larga para todos y tenemos que empezar a hacernos la idea de que las victorias va a haber que celebrarlas mucho porque están muy caras para todos. Vamos ahora, bueno, viene el Zura el sábado por la tarde a las 3:30, último partido en casa de este año 2009. ¿Cómo lo prevés? Pues mira, precisamente uno de los equipos que estábamos hablando, un equipo que viene de tercera con muchísimos jugadores del año pasado, que en un principio era uno de los grandes favoritos al ascenso y me parece que está cuarto, está en zona de descenso. Y con cualquiera que hable de los que ha jugado con la Zuera, todas las referencias que tengo es que es muy, muy buen equipo, ¿eh? Sin embargo, pues no le están acompañando los resultados. Lo que decíamos antes, la igualdad, si salen un poquitín confiados, no se han metido en la categoría, la igualdad es mucho y lo pagas, ¿no? Un partido muy difícil. Bueno, nosotros tenemos que seguir trabajando en lo que estábamos haciendo, tenemos que tener confianza, mejorar en algunas cosas. Yo creo que el otro día tuvimos mucha seriedad defensiva, el equipo trabajó muchísimo y tenemos que mejorar un poquitín respecto al otro día que estaba mal el campo, la fluidez del juego, ¿no? Pero bueno, en casa lo estamos haciendo bastante bien, estamos haciendo ocasiones de gol, a seguir jugando con esa confianza y a esperar que entre la pelota, ¿no? Y a ver si somos capaces de sacar los 3 puntos que nos van haciendo falta porque llevamos unas jornadas ahí muy malas, ¿eh? Tendremos mejores. Tenemos un equipo más completo quizás en este sábado, después de las bajas de este último partido contra La Naja. Pues habrá que esperar, habrá que esperar a ver si tenemos a Cierco ahí que llevamos 3 semanas sin poder contar con él. David Gascoigne se lesionó ayer, le tienen que hacer unas pruebas. Mañana le dirán a ver cuándo se las hacen. No sabemos si tendrá tocado el ligamento o no, exterior de ahí del tobillo. Un esguince es fuerte, seguro que tiene, o sea que hasta primero del año que viene como mínimo. Vamos a ver qué le dicen las pruebas. Y luego, pues no sé si recuperaremos. Alberto podrá estar, los dos sancionados, Manel y Vallés también. Bueno, esperemos que me parece que cae Isma por sanción. De todas maneras, la plantilla es completa, porque estamos teniendo mala suerte ahora. Se nos han acumulado ahí algunos jugadores lesionados, pero tenemos una plantilla muy completa, ¿eh? Y a lo largo del año nos tiene que dar rendimiento, eso seguro. Tenemos una plantilla muy completa y para el sábado tenemos un buen equipo, seguro. Pues bueno, Félix, hablaremos el domingo, el lunes quizás, sobre este partido contra el Zuera. Muchas Muy gracias. bien, gracias, Oliver. Hasta Hasta luego. luego. Bien.